Michael Zambello con Mimic aquí en la FM 98.5, media mañana retro, hoy lunes festivo, con todos nuestros clase adictos en nuestro WhatsApp 314-504-9106, tema de el día. ¿Cuántas novias o novios has tenido? Es la pregunta de hoy. Y eso es lo que nos responden nuestros clase adictas a esta hora de la mañana, 11:06. Por ejemplo, nos dice por acá Marcela Muñoz, buenos días, tuve 4 novios, el primero fue a los 18, con el último me casé. Saludos a todos los clasiadictos. Ok, saludos también para ti, abrazos gigantes para ti, gracias por opinar en el 314-504-9106. Más opiniones, Pipe. Orlando Metal Gómez nos dice, buenos días, Pipe y Tuto. Yo en mis 45 años, uh-huh, bueno, han pasado varias mujeres, que yo me acuerde, 32. ¿Qué? 32. Ay, este muchacho le ganó al otro que tiene 25, yo creí que era el del récord, 32. Me dice por acá una anécdota, dice, tuve hasta 2 hermanas en 2 ecuaciones, pero ojo, Pipe y Tuto, por más mujeres que uno tenga, eso no quiere decir que uno esté, pues... A acompañado. Si es que está como enredado, pero lo que quiere decir, lo que le capto. Orlando, ponele comas a esos tildes también, oíste, para uno poderlo leer, ¿cierto? Sí. Sí, lo que le entiendo es que por más mujeres que uno tenga, no quiere decir que uno sí se sienta acompañado y hay momentos en los que no valora y no respeta a la pareja. Ok, buen punto. ¿Cuántos me dijo? 32. Ay, amigo. Si hay gente así como pasadita, ¿cierto? Bueno. Otros que estamos muy quedados. Puede ser también. Andrés, ¿sí? Felipe, señoras y señores, ladies and gentlemen. Andrés Felipe, tú todavía no nos vas a decir eso porque vamos con el top número 7. Aún nos queda que Andrés Felipe, el pequeño saltamonte, nos diga cuántas novias ha tenido. Porque como cumplió años, se puso a llorar en el duelo y ganó algunos duelos con él. Entonces, uno hace un balance, ¿cierto, amigo? Cuando uno cumple años, uno hace un balance. Bueno, sí. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué me falta? Ta, ta, ta. Entonces, Andrés Felipe la tiene clara. Oíste, ahorita, eso será más adelante, nos va a decir cuál es el top número 7. Novias, tipos, clases de novias. El top número 7 le pertenece a la geek. La fanática a los videojuegos, a los gadgets, a la tecnología, a los cómics. Es la mejor pareja para aquellos hombres que le encanta todo lo relacionado con los videojuegos de combate. A mí me sacan de pecho. ¿No? Pues no te digo que Miguel Ángel me ganó en FIFA. Mi hijo Santiago me volvía un 13 con FIFA, o sea, con cualquier juego. FIFA, no pude yo. Tuto, por eso necesitas una geek. ¿En serio? Para que te enseñe a jugar. Para que me enseñe. ¿Obvio? ¿En serio? Por favor. Mírame a los ojos, pequeños saltamontes. Fijamente. ¿Será? ¿Obvio? ¿Será? No lo pienses tanto. Lo veremos. La solución está en tus manos. Ok, gracias, pequeños saltamontes. Nuevos clasiadictos, Tuto. Nuevos clasiadictos, eso es. ¿Quién es? Son Jorge Andrade, Lorena, que nos dice, hola, soy Lorena, no he tenido novio. Eso es lo que nos dice ella. Y Lucy también es nueva clasiadicta, incluso nos mandó la foto de su radio con el cual quiere participar por un carro que entrega la FM. Que suba ya mismo a redes sociales con el hashtag Soy Optimista con la FM y esté pendiente mañana de el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana. Le damos la bienvenida pues a nuestros clasiadictas y clasiadictos. A ver, clasiadictos, aplausos. Muy bien, excelente amigo. Bueno, Tuto. Sí. Tema del día, preguntas de cuántos novios o cuántas novias has tenido. Seguimos con nuestro top y esta canción. ¿Y esta canción qué es para una nueva clase adicta? Sí, claro, precisamente para Lucy, es de Bryan Adams y se llama Please Forgive Me. En la me quedé sin... En la FM 98.5, el poder de los clásicos. Eso fue la emoción. Fue eso, Pipe. Enseguida, ¿cuántas novias ha tenido Pipe en su vida? Still feels like a first night together. Feels like the first kiss. And it's getting better, baby. No one can better this. Still holding on, you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get, only feels much stronger. Oversee. James Bond. Será Bill Joaquín en la FM 98.5. Con Duran Duran aquí en la FM, la casa de los clásicos, el poder de los clásicos. 11 de la mañana, 19 minutos. ¿Te alcanzaste a confundir, amigo? Sí, un poco perdido, pero no ya. Ya volví otra vez a la normalidad. Tema del día. ¿Cuántos novios o novias has tenido? Es en nuestro tema del día, media mañana, retro aquí en la FM 98.5. Y opinión de nuestros clasiadictas y clasiadictos así. Viviana nos dice, les cuento que en mis 31 años he tenido 3 novios. Mm-hmm. El primero fue a mis 17 y hace 3 años que estoy solita. No sé si se deba celebrar mi soltería o visitar algún chamán. Las dos cosas, Vivi. ¿Será? Sí, porque la soledad es buena. Es buena. Es una buena compañera. Tiene sus cosas buenas. Lo que pasa es que uno le tiene cosita a la soledad, pero cuando ya uno abraza la soledad y se vuelve amiga de la soledad, tiene muchas cosas buenas. Y ya vas a encontrar una persona no por necesidad, sino porque lo quieres. Exactamente. Lo por eso es que eres el sensei. Muy bien, maestro. Sí. Por favor. Que me merezco. Un aplauso. Por favor. Felipe González. ¡Qué palabras! Decime vos, ¿cuántas novias has tenido? ¿Quiere que te diga en serio cuántas novias has tenido? Pero más adelante, porque vamos con más comentarios de nuestros clasadictos, 314-504-9106. Angélica García nos dice, tuve 4 novios hasta que conocí a mi esposo y ya llevamos 21 años. Felicitaciones, Angélica, y a tu esposo. Humberto Salamanca nos dice, he tenido algún tipo de relación con más de 22 mujeres. Ay, Dios mío. Desde que tenía 14 años en un campamento scout. Hoy a mis 39 con mi sagrada esposa, ojo que con esa cifra va con todo, vacilones, sí, noviazgos serios y cachos, o sea, todo. Okay. O sea, no son novias propiamente, ¿cierto? No hay como acercamientos. Acercamientos y cosas por el estilo. O sea, él contabiliza todo ahí. Perfecto. Sí, correcto. Muy bien. Okay, señoras y señores, ladies and gentlemen. Top 10, clases o tipos de novias. Vamos con el top número 6. En el número 6 aparece la fashion. fashion. Esa mujer que huele espectacular, que su pelo es increíble, que sale muy bien en todas las fotos, que a su lado cualquier hombre luce bien, que le encanta la moda, la belleza, que siempre luce espectacular. Muy bien, excelente. Todas son muy tiernas, distinto a los hombres que son, ¿cierto? Sí, sí. No tan tiernos. Sí, claro. El top ten, estoy viendo el top ten de los hombres y el top ten de las mujeres, de los novios y las novias. Sí, tiene razón. Hasta el momento vamos bien. Faltan 5 tops, a eso será más adelante. ¿Y cuántas novias ha tenido en su vida el pequeño Saltamontes? Eso sí, no se acerca ni siquiera a los 22 y a los 35. No. ¿En serio? Sí, no. Hay que hacer algo, André. Hay que hacer algo ahí, ¿ves? Gorillaz Feels Good Inc. Siempre. Windmill, windmill for the land, that I'm forever hanging in. Take it all out on your sky, it is taking falling down. Love forever, love is free, let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land, is everybody here. Shoot, I'm stepping in harder this year. Care Bear ripping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha, ha. We gon' ghost town, it's Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you shed a header. Watch the way I navigate. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. FM 98.5. Listen to your heart when he's calling for you. Se va, ¿cierto, Pipe? Sí, sí. Ahí es cuando la mujer bonita se va. Se va, comienza a irse. Y nosotros se nos aguaron los ojos. No. No, es que estoy tratando de imaginarme en ese momento, pero... Claro, es muy bonita esa escena. Y la canción también, ¿correcto? Sí. Sí, recordemos la historia de esta canción, que era una canción de Navidad. Era una canción de Navidad. Correcto. ¿Cierto? Y terminó siendo un éxito que no tiene nada que ver con Navidad. Exacto, Pipe, eso es. 11:30 a.m. en la FM 98.5. ¿Cuántos novios o novias has tenido? Mira las de Leonardo DiCaprio. ¿Qué? ¿Ok? Brigitte Hall. Ajá. Naomi Campbell. Sí. Elena Christensen. Uh-huh. Eva Herzigova. Herzigova, sí. Giselle Bunchen. Bar Rafaeli. Anne Vidaslaya. Erin Hittetordon. Tony Garam. Kelly Rob Barch, Nina Ekdal. No, lo que sí tiene él es que las elige por el apellido más complicado. Las elige. Hasta íbamos en 12, ¿no? Ajá. De Leonardo DiCaprio, hasta el momento sí. En 12. Y miren las fotos y miren mejor dicho. No. Señoras y señores, ¿cuántos novios o novias has tenido? 314-504-9106. Clase adictas y clase adictos opina. Bueno, nos dice Jorge Andrade, he tenido más de 14 novias. ¿Qué haríamos sin ellas? Sí, eso es verdad, amigo. También nos dice por acá Mónica, buenos días, ¿cómo están, muchachos? Tuve dos novios. Feliz día para ustedes. Okay, muchas gracias. Feliz día para ti también. Y bueno, por acá Lirio decía que tuvo tres novias. Ya le habíamos dado el mensaje. Son los mensajes que llegan en nuestros clasedictos. Nicaro nos dice que no se acuerda. ¿No se acuerda, Nica? Que no se acuerda de cuántas novias ha tenido. Hace memoria. Y Enrique nos dice, novias, una no más, la que amé de verdad, y dos más que dejaron solo hijos. Ok, entonces tres. Pues seguro. Tres novias. Claro, tres novias. 11:31 en la FM. Señoras y señores, aquí está el top número 5, clases o tipos de novias. Bueno, el top número 5, la fiel. Fiel. Esa mujer que es confiable, honesta, protectora del amor, que llena a su novio de seguridad y confianza, que lo convierte en el más guapo, inteligente, caballeroso y solo tiene ojos para él. Ok, la fiel. Bien, Andrés Felipe, hemos hablado de la light, la misteriosa, la independiente, la geek, la fashion y la fiel. Sí, correcto. ¿Alguna de ellas has tenido en tu agenda de novias? Yo creo que... ¿Una light, una misteriosa, una independiente, una geek, una fashion o una fiel? Yo creo que la que no he tenido es tal vez la geek. La geek no la he tenido. Pero de las anteriores sí has tenido algunos rasgos de ellas. Sí, sí, claro. Muy bien, más adelante. ¿Cuántas novias ha tenido el pequeño Saltamontes? Sí, porque el sensei todavía sigue haciendo cuentas. ¿Perdón? El sensei todavía sigue haciendo cuentas. Ah, vos me estás pidiendo, espérate, yo hago la cuenta y enseguida te digo, ¿is? Bueno, está bien. Ahorita te digo, espérate. Está bien, está bien. A ver, entonces arranco con Claudia Mónica, María Liliana, Claudia Mónica, María... No, María, no sé, ¿cómo es? Ay, ya me olvidó, Claudia, Mónica, Liliana, a Liliana. Just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just dance, just

guitarrista de Vampiro, Alejandro, con Maná y en Me Vale. El baterista es el que canta aquí en Me Vale. Ya son las 11 de la mañana y 41 minutos. Hoy a la 1 de la tarde, Andrés Felipe González nos trae de música ligera 50 minutos de rock en español aquí en la FM. Y a las 2 de la tarde viene Alexa Salazar con La Rocola. Y tú, gánate un carro nuevo con la FM. Envía, sube a redes sociales una foto escuchando la FM 98.5 con el hashtag numeral Soy Optimista con la FM. Última semana de competencia. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana. Responde la pregunta. Clasifica y prepárate para ser un ganador con la FM 98.5. Clásicos siempre. Pequeños Saltamontes. Ahí, sí, ahí se la cuenta, amigo. ¿Ven? ¿Ya? Sí, pero todavía no te voy a decir. Ah, bueno, está bien. Está bien. Todavía no. ¿Cuántos novios o novias has tenido? 314-504-9106. Clase adictas, clase adictos, opinan. Angélica nos responde, o más bien nos pregunta, nos devuelve la pregunta que hacemos nosotros, pero dice, quería preguntar, ¿solo novios en serio o cuentan los vacilones? No, novios en serio, en serio. ¿Cierto? Pero, porque vacilones hay muchos. Uno se acerca al área de candela y de repente encuentra una defensa muy cerrada, pequeño Saltamonte, ¿cierto? Sí. Una defensa de dos bloques de cuatro. Entonces no hay forma, ni siquiera por aéreo, o sea, juego aéreo ni nada, no hay por dónde. Bueno, perfecto. Adriana nos dice por acá, hola, buenos días. Tuve 4 novios, incluido mi esposo, y ya llevamos 30 años. Felicitaciones a ella. ¿Cómo se llama? Adriana. Adriana, ok, gracias por compartir tu historia con nosotros. Catherine nos dice, hola chicos, novios he tenido 5 y el quinto es actualmente mi esposo, pero mi hermana me cuenta como 2 más. Yo no los cuento como mis novios. Ah, ok. No, es lo que tú sientas, Catherine. No le creas a tu hermana. Fue lo que tu corazón sintió. Angie Mon nos dice, gracias por animarnos cada día con sus programas. Creo que no he tenido el primero. Nos dice ella. ¿Cómo? A ver, repetimos la vaina. ¿Qué fue? Que es que pasó una moto y no oí. Ah, sí, una moto. A ver. Creo que no he tenido el primero. Y dice, ríe, dice, jeje. Jeje, jeje. ¿Cómo se llama la señorita? Angie Mon. Angie Mon. Ojo, tiene arreglo, ¿oís? Claro. Angie Mon, no te preocupes. Las cosas llegan en el momento justo. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Sí. Sí. Todo sí. Llega cuando tiene que llegar. Exactamente. Las cosas llegan en el momento justo. O sea, los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Señoras y señores, continuamos con el top 10 de tipos o clases de novias. De novias. Vamos con el top número 4. El top número 4. Las inteligentes. Inteligentes. Las mujeres que definitivamente su corazón y su cabeza se encuentran bien comunicados. Ninguno es más poderoso que el otro. Odia a los hombres patanes. Y siempre se dice que elige casi perfectamente a su pareja. Ok. Ok. Inteligente, dices tú. Sí. ¿Hay alguna dama que cae en este grupo de inteligentes que haya llegado a tu vida anteriormente, sí, Andrés Felipe? Sí, claro, sí. Correcto. ¿Cuántas novias ha tenido Andrés Felipe? Lo conoceremos más adelante. Y también las mías, amigo. Sí, sí. Ahí se la cuenta, ¿oís? Están preguntando. Están preguntando. Claro, obvio. Ok, eso será más adelante porque el golpe es duro. Yo creo que eso va a estar en el momento de las verduras, amigo. En ese momento. Por acá dice Elizabeth Serna, profesor Cebollín, ¿por qué no das clase hoy para desaburrirnos, ve? Ay, porque es que, espérate, yo te explico, mira. Resulta que me llamaron de rectoría. Ajá. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ese cuestionario está como muy fácil. Te va a tocar hacer otro cuestionario un poquitico. ¿Por qué el martes ya salen muchos muchachos, muchas jóvenes a vacaciones, correcto? Sí, claro. Entonces van a tener tiempo libre. Entonces van a ayudarle a los padres, a los tíos y todo eso, a con el Back to School. Sí. Estoy preparando un cuestionario sabroso, ¿oís? Sabroso. Vea, pues, interesante. Esta es la respuesta. Bueno, ahí está entonces, Elizabeth, ahí te contestó nuestro sensei, el profesor de las tardes de Back to School. Okay, Poison, Every Rose Has Its Thorn, aquí en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was there something I said or something I did? Did my words not come out right?